La comuna de Hualpén posee una amplia variedad de elementos ambientales que le confieren características únicas, tales como el santuario de la naturaleza de Hualpén, parque incluido, fragmentos del bosque costero original de Concepción, que son únicos en la región, el país y el mundo, ¿no es cierto?, y sitios arqueológicos, entre otros. ¿Qué otros componentes podrías agregar y cuáles son los aspectos ambientales que, a tu juicio, requieren mayor atención en la comuna de Hualpén y por qué? Bueno, como tú planteabas, Patricio, tenemos desafíos ambientales diversos y complejos en la comuna de Hualpén, por la conjunción, ¿cierto?, de variables tan disímiles, ¿cierto?, como un santuario y un polo petroquímico, por ejemplo, ¿cierto? Ahora, hay otros puntos también, aparte de lo que es el santuario de la península de Hualpén, que son también relevantes y que están insertos en la parte, en la trama urbana de la comuna, como por ejemplo el sector de la Laguna Praiz, ¿cierto? La Laguna Praiz es un cuerpo de agua que tenemos que recuperar, tendremos que saber recuperar, ¿cierto?, a través de los proyectos que se piensen desarrollar en esa zona. También están todas las zonas inundables aledañas a lo que es el canal Ifarle, que en nuestra comuna está construida, yo te diría, en menos de un tercio de lo que corresponde, digamos, porque todas las otras zonas son zonas inundables, pero que no están consolidadas, ¿ya? Que también es un sistema que viene desde Concepción. Tú sabes bien que eso viene desde Concepción, ¿cierto?, y desemboca por Talcahuano hacia el mar. Está también el tema de la ribera del Biobío. La ribera del Biobío para nosotros también es un tema sensible y es un tema importante. Más aún que está en estudio, ¿cierto?, este proyecto que está patrocinando también el Ministerio de Obras Públicas, digamos que lo declara como de interés público, me refiero, que es el proyecto de canalización del río Biobío. Eso es un proyecto potente que se está estudiando, está en fase de estudio, pero que podría cambiar drásticamente la... No digo que sea negativo, digo que puede ser muy positivo, pero que es un proyecto que impacta fuertemente a las realidades de la comuna de Hualpén, Concepción y San Pedro, ¿ya? En el sentido de que el río, en vez de tener un ancho que actualmente fluctúa entre los dos kilómetros y medio en la zona de la desembocadura, pasaría a tener un ancho constante desde Concepción hacia desembocadura de un kilómetro y medio. Ah, o sea, ustedes podrían captar más superficie... Efectivamente. Concepción, según este proyecto que está en estudio, captaría alrededor de unas 600 hectáreas, si no me equivoco. No, 300 hectáreas. Hualpén, unas 600 hectáreas, y San Pedro como unas 200 hectáreas también. O sea, no deja de ser. Es una buena cantidad, y quizás los estudios ambientales. Y además, que me duele el concepto. Piensa que Concepción, voy a ir un poco al contexto más general. Concepción en estos últimos años le ha dado la cara al río, que, o sea, que es un anhelo de los penquistas, ¿cierto? Un anhelo histórico, ¿no? Concepción recuperó la ribera del Biobío a través del programa Ribera Norte. Se logró erradicar la gente, se les dio una nueva solución de vivienda en el mismo lugar, se hizo un parque, se hizo la costanera, se está trasladando actualmente el centro cívico para el sector de la ribera, ¿cierto?, con la intendencia que va a estar en la antigua estación de los trenes, claro. Se instaló ya el Ministerio de Obras Públicas frente a la Plaza España en estos edificios nuevos, etcétera. Le corresponde también a Hualpén, ¿cierto?, hacer su aporte, ¿cierto?, y también mirar hacia el río Biobío. Hualpén es una comuna que obviamente mira hacia sus ejes principales, que es Colón, es una comuna mediterránea, pero que no le da la cara al río. Claro, el mar. Y el mar, exactamente. Tenemos, bueno, no en vano tenemos... Piensa un dato importante del perímetro del perímetro comunal, ¿cierto? El 75% del perímetro comunal está en contacto con el agua. Claro. O con el mar, o el río. O el río Biobío. Bueno, entonces... El río Biobío es un elemento estructurante del paisaje, ¿cierto?, urbano de la región y de la intercomuna. Y como te digo, en base a todos estos proyectos y en base a todas estas iniciativas, también está el tema que está dando vuelta, que debería zanjarse a fines de julio, el tema del casino, ¿cierto?, que vamos a tener probablemente un proyecto integral de casino en la intercomuna, ojalá sea en Hualpén. Y una de las propuestas que tenemos en Hualpén justamente está apuntando hacia el río, que es la propuesta de Enjoy, ¿cierto?, con Lotería de Concepción. Así que tenemos una cantidad de cosas que estamos ahí tratando de saber administrar, de ojalá que resuelte, y bueno, este mismo proyecto de la canalización también del Biobío va a tener un fuerte impacto, ¿cierto?, en las tres comunas. Exacto. Justo.